justamente no es un tema de ocupación mayoritaria en Chile, el problema de la, del desafuero, no desafuero, aquí no es que, sin lugar a duda, eso, en eso estamos completamente de acuerdo. Pues yo quiero hacerte una pregunta en relación a un incidente que se produjo en la intendencia. Y en parte porque conozco a esta persona, no muy bien, pero tenía algún contacto con él y me parece que es una persona trabajadora y yo tengo una excelente opinión de él. Me refiero a Miguel Ángel Silva, trabajador de intendencia a cargo de programas culturales, proyectos culturales, que hizo una protesta frente al presidente por su despido. Entonces yo quisiera preguntarte por varios motivos. Uno, es un incidente que llamó la atención a mucha gente. Con titular en la prensa. Claro, con titular en la prensa y todo. Pero la pregunta en realidad va al sentido de que tú como gobernador, que estás ahí en la intendencia, estás en el entorno, ¿qué opinión te merece este hecho? Pues yo diría que hasta dónde se puede llegar con esto, o por qué no se termina algún día todos los cueteos políticos de que alguien tiene que dejar un trabajo porque no hay otra persona a reemplazarlo, porque no es de este partido, porque yo soy de este partido y lo cambio de lugar. ¿Qué opinión podrías darnos sobre eso? Yo personalmente pienso que le doy todo mi apoyo y lo saludo a Miguel Incisillo porque no creo que sea justo que sea removido su cargo. Yo también soy amigo de Te lo digo por Radio Magallanes. A ver, yo quiero ser. Yo estaba aquí esta vez. Y también, no quiero referirme al caso puntual, sino quiero referirme más bien a un tema de oficina. Estamos funcionando de confianza. Independiente de ser militante, ¿no? O sea, nosotros cuando accedemos a la gestión de gobierno, funcionamos en la gestión hasta el día de la mañana. Muchas gracias por tu participación. Un tiempo fuera. Y uno tiene que asumirlo, porque tiene un nivel de inestabilidad para la gestión. Ese es un tema. Y pero, frente, no, que ahora voy a desarrollar el caso. Frente a lo cual, cuando un equipo de gobierno se forma, uno establece y la autoridad tiene derecho a manejar los cargos de gobierno. Y cada uno evalúa.